minutos. Tenemos que ir a la carta, dale. Okay. Vamos a la carta. ¿Qué dice la amiga? Carta. Atatau. Ay, de a cómo hoy. La Lice es la que lee la carta. Sí, claro. Ay, claro, es una ella. Chicos, ya la tengo acá. A ver, la damisela en peligro. La damisela. Por ataque de suegra. Una suegra, es una suegra criticona. Yeah. ¿Ok? Y claro, obviamente ella se nota que es muy permeable. Quiere decir que como que le duele facilito las cosas que le dicen. Le afecta rápido. Le afecta muy rápido. Y hay de esas personas que te afecta rápido. Hay otras que sin embargo tienen piel de foca. Dicen, ¿qué me vale perno? Que hable lo que quiera. ¿Me entiendes? Pero no, bien generalmente las personas hay pues de esas personas emocionalmente débiles. Sí, porque señor. Si es así, ¿no? Que cualquier cosa que les digas, uy, a les afecta durísimo, ¿no? Personas que son pues así, permeables, sensibles, vamos a decirle, excesivamente sensibles, vulnerables. Y es de dónde viene esa alta vulnerabilidad, ¿me entiendes? Es fuerte. Entonces cuando eres así de vulnerable, cualquier comentario medio raro te descoloca totalmente. Hasta una conversación ajena en minibús te puede afectar, claro, lo que están comentando. Exactamente. Oye, entonces, ¿cuál es el problema? ¿El comentario o tu debilidad? La debilidad. Oye, pero cuando la preguntas, debilidad, claro. Cuando preguntas de dónde vendrá, yo a veces me imagino, hago mi propia hipótesis de la clásica cuando eres chiquita. No caes usted. ¿Qué está contestando? No, pero mamá, no. Y todo un tiempo, ¿no? No, usted cállese. No, el 90% de las cosas que nos pasan de adultos tiene que ver con nuestra crianza. Claro. Eso. Crianza o mal crianza. Abandonos, traumas, huellas de infancia, de esas cosas, vienen. Sonamos reiterativos, porque quiere que hagamos. O sea, así es. Viene de ahí. Entonces, esta esposa, evidentemente, tiene una suegra bastante, bastante criticona. Y una suegra heroína, comillas a la palabra heroína, porque su hijo dice, no, mi madre me sacó adelante sola, madre sola, santa. Y todo aquello. Entonces, claro, la idolatra a su madre, está bien. Bueno, pero entiendo de que hay una relación bastante exacerbadita, una mamitis bastante exacerbadita que tiene el cuate, y eso no lo digo con algo bueno, definitivamente, de repente no es necesariamente sano, pero bueno, te casaste con el tipo así. Ahora, dijiste, cualquier crítica que te haga la suegra, la mina la pasa mal. Ay, ay, ay. La mina la pasa muy mal. Entonces, el problema, ¿dónde radica el problema? ¿En la suegra criticona? Sí, puede ser. Pero me parece que la solución está en que ella se haga impermeable a las cosas que dice. A los comentarios que se. Porque si no, ¿cómo? ¿Verdad? Querer que la suegra cambie. Querer que la suegra cambie no está en tus manos. ¿O está en tus manos? No. No está en tus manos si la suegra quiere cambiar. Si no quiere, no cambia. Ahora, ¿querés que la suegra se meta o no se meta? ¿Está en las manos de quién? Posiblemente, claro, si el marido hace algo, podría de alguna manera generar algún tipo de comportamiento, pero siempre es depender, depender de alguien. Claro. O sea, que tu estabilidad emocional dependa de alguien ya es complicado, ¿no? Sí, por eso muchas veces te dicen, preocúpate de aquello en lo que realmente tú puedas hacer algo, porque en lo que no, ¿para qué te preocupas? Claro, ¿no? Pero no está en tus manos. No está en tus manos. Claro, exactamente. No hacerlo. Entonces, lo único que puedes hacer es hacerte más impermeable ante los comentarios de tu suegra, pero la amiga no termina de entenderlo y le echa la culpa a la inacción, porque ciertamente hay una inacción, pues eso es cierto, hay una inacción por parte de su marido, y por eso arranca su carta diciendo, mi marido no me hace respetar con mi suegra. La escuchemos, por favor. Llevo con mi pareja como año y medio y nos mudamos juntos después de un año. Lo amo y la mayoría del tiempo nuestra relación va bien. No peleamos mucho, pero de verdad estoy batallando con su mamá. De verdad intenté llevarme bien con ella, pero claramente no le caigo bien y lo deja bien claro. Con cosas pasivo-agresivas y a veces hasta con faltas de respeto directas. Cuando traté de incluirla en una sorpresa de cumpleaños para él, criticó mi casa y mi forma de ordenar las cosas. No soy una desordenada, pero aunque lo fuera, no creo que ella tuviera por qué opinar en casa ajena. Qué doñita, ¿eh? Desde entonces ha habido varios momentos en los que me ha dejado en vergüenza frente a otras personas. Me acusó de robarle a su hijo durante fechas importantes. Ay, Dios, qué jodido. Me has robado a mi hijo. Sí, y obviamente qué nosotros, doñita. Sí, en fechas importantes, digamos, le decía, ah, claro, prefiero estar contigo que conmigo, me has robado a mi hijo, ¿no? Navidad. Y obviamente nosotros alguna vez hacemos un viaje y nos vamos solos, porque somos eso, una pareja. Claro. Se fue acumulando todas sus ofensas, sus críticas mordaces y al final ya toqué fondo. Cuando intenté hablar con mi pareja sobre cómo me hacía sentir su mamá y qué me está afectando, se puso a la defensiva de inmediato. La conversación se fue subiendo de tono y dijo que no me equivoque, que él destruiría el mundo y lo veía arder por su mamá. Aunque en ese mundo estuvieras tú. Exactamente. De verdad, me dolió muchísimo. Y le dije que yo nunca le dije que eligiera entre su mamá o yo. Simplemente le pedí que me hiciera respetar. Y me diera mi lugar como alguien importante en su vida, pero al parecer no lo soy. Me diera mi lugar como alguien importante en su vida. Mira, el si lugar, no te das tú tu el lugar, lugar. El lugar que apeteces te lo tienes que dar tú. Claro, no tienes que depender que otra persona te dé ese lugar. Claro. Podría hacerlo, ¿eh? Y sería un gesto bastante bonito de su parte. Pero, es que pero no tiene que ser de uno mismo. Pues. Pero eso no lo puedes imponer. Exacto. Y entiendo que ella fue madre soltera y entonces es todo para él. Esos hechos no se me olvidan, pero su actitud conmigo es tan dañina que no justifica el gran amor que sienta por su hijo, que estaba siendo grosera y mala persona. Uh-huh. Y esencialmente él me dijo que si volvía a hablar de su mamá así otra vez, me iba a dejar al instante. Puta, no, ya a ver, estamos hablando. Pero, a ver, para que él le diga, si vuelves a hablar de mi madre de esa manera. ¿Cómo le hablas? Porque tú tampoco has sido con. No ha sido amable, ¿me entiendes? Ay, tu mamá, ¿sabes qué? O sea, no. ¿Sabes qué? La parte. Has atacado a la persona y no al hecho, como se dice. Exacto. Sospecho de que tus palabras en contra de la doñita, que ciertamente parece ser una onana mal la doñita, pero te referiste a ella de una manera que definitivamente no fue amable, ¿no ves? Por eso sentencia el otro, que una mamitis aguda que tiene el cuate, ¿no? Dice, también la tiene. ¿Vuelves a hablar así de mi madre? Te dejo. Y te dejo. Sí, que ya también es una situación, chicos, de para mí de chantaje. A ver, terminemos la carta. Dice, ahora apenas hablamos y dormimos en cuartos separados. Ajá. Me siento súper confundida porque sí lo amo, pero esta situación me está haciendo cuestionarme todo. Y claro. Cualquier consejo, chicos, me ayudaría. Ahí mira, no es. Mira, con alguien así, con ese nivel de idolatría a su mamá, más allá de que es una metete. Y sacando, o sea, obviamente también mencionando que no, él no es el que está llamado a hacerte respetar, ¿no? Sacando no. Siempre eso también. Si quisiera, sería aplaudible de su parte, evidentemente. Pero es si claro que él no quiere. ¿Eh? No va a ceder, porque ya le ha puesto un ultimátum. Claro, o sea, para él su mamá tiene todo el derecho de decir todo. Para él, su mamá lo es todo, ¿me entiendes? De eso estamos hablando, de una relación que posiblemente sea una relación media tóxica entre él y su madre. Claro, y más que todo de agradecimiento, porque ella estaba sola, la crió sola. El punto es, ¿dónde está la solución? ¿En que para ella cambie? No, va a pasar. Para mí tienes dos sopas, amiga querida. ¿Dos caminos? De dos sopas. O te haces menos permeable, o te haces más fuerte, o desarrollas la clásica piel de foca para que las cosas te resbalen y no te afecten a los niveles que te está afectando, o cambias de proyecto. Pero incluso cambiando de proyecto familiar, dejándolo al hombre, necesitas trabajar en ti. ¿Por qué? Porque haces de que las cosas que te dicen te afecta demasiado. Y así vas a sufrir muchísimo en la vida. Hoy es su madre. Por eso te decía un principio. Mañana ponte que tienes la suerte de casarte con un huérfano. Listo, no tienes que lidiar con suegras. Pero al mínimo comentario raro de su hermano o su hermana, vas a reaccionar igual y vas a tener siempre el mismo discurso. Es que tú no me haces respetar con tu hermana. Yo a mi ex le dejaba por eso. ¿Entiendes? Ahora ponte que encuentres a alguien solito, no tiene ni hermanos ni hermanas. ay, sí, este es el hombre ideal para mí. Un amigo. Si tú no cambias tu comportamiento permeable a todo lo que digan, va a llegar un amigo. Va a llegar un amigo. Es que tú no me haces respetar con tu amigo. Has visto cómo me ha tratado, lo que ha dicho. Claro. Es más, ponte que ni amigos tenga, que sea un ermitañito. Van a tener hijos. Y en cuanto tu hijo te diga algo hiriente, no vas a decir exactamente lo mismo. No me haces respetar. Es que tú no me haces respetar con nuestro hijo. Exacto. Siempre queriendo que alguien pelee tus batallas. Ahora se entiende mejor el punto. Sí. Ahí hay que hacer algunos cambios ahí en ti, porque creo que sabes que entre las dos sopas que tú le sugerías, yo me quedo con la sopa número dos, porque no me cabe en la cabeza que una persona te lance una amenaza en un momento donde están teniendo una conversación muy jodida y que te diga, no me importa hacer arder el mundo y destruirlo, porque en ese mundo, en el otro lado estás tú. O sea, si en algún momento y te vuelve a decir como una, y me vuelves a hablar mal de mi madre, y vas a ver cómo te va. No eres tan valiosa como tú crees para él. Sí, claro. Eso estás en su prioridad. No estás en segundo, hermana, en tercer lugar. No eres prioridad para él, eso está bastante claro. Pero la solución está en ti, no está en que él cambie. Exacto. Claro. Porque si él cambia, va a ser porque le da la gana cambiar. Pero eso no está en tus manos. Su voluntad no está en tus manos. Pero falsamente creemos que nos casamos para que esa otra persona nos proporcione felicidad, estabilidad, protección. No, nena. No funciona así. No debe funcionar así. Por eso, hay una... Bueno, es largo de contarles, pero la famosa trampa de la felicidad en la pareja. Es algo de lo que más adelante les quiero hablar. En un tiempo estoy leyendo bastante al respecto y quisiera en algún momento tocarles un poco este tema tan interesante. Okay. Bueno, amiga, te quiero invitar a escuchar un par de palabras. Hay profesionales para hoy tenemos. Qué bueno. Sí, aquí vamos a escuchar. Qué bueno. Sí. Eso siempre enriquece. Claro. Y tenemos a quien escuchar a continuación. Por favor, les pido a profesionales. Ahora, no tengo los nombres. A ver si me dio con eso, Dieguito querido. No te preocupes, ahora lo vemos. Hablando justamente del asunto de la felicidad. Con el doctor Gabriel Rolón. Y no, me parece que no te... Porque y en el caso de la carta, la amiga dice, no, hemos pasado momentos tan lindos, yo lo amo, hemos viajado constantemente juntos, pero es que sigo insistiendo en lo mismo, lastimosamente, y te lo digo con todo el dolor de corazón, todas las cosas que hayan pasado terminan en saco roto cuando pasa esto, ¿no? O sea, porque esto debería hacerte quitar la venda de los ojos y decir, por Dios, ¿con quién me he casado para que me empiece a lanzar amenazas de ese calibre? Qué jodido. ¿No ve? Entonces, es muy triste, y creo que en este sentido la tendencia es más femenina, porque cuando estamos llegando a punto de una separación, dices, no, me duele, porque he hecho esto con él, hemos hecho esto con él, y tener que pensar que en un momento se va a ir todo eso que estabas construyendo, es muy jodido. Sí, claro. Por eso ahí yo lo entiendo, ¿no? El doctor Alfonso Ruiz Soto habla sobre este tema, un gran profesional. Habla sobre este tema y dice, a ver, no existen matrimonios felices, existen personas felices que forman pareja. Porque dos infelices no arman una felicidad. Y ojalá que esto te termine aclarando, para que tú seas, amiga, un poquito más responsable de tu emocionalidad y no andes echando la culpa a otros de tus flaquezas emocionales. ¿Vale? Lo escuchemos, el doctor Alfonso Ruiz Soto. Adelante, por favor. No existe estar feliz a nadie. No. Ni padres que te hagan felices, ni amigos que te hagan felices, ni la persona que amas que te haga feliz. No hay nada que te haga feliz. Tú eres feliz o no eres feliz. tú eres capaz de entrar en esa situación felizmente y vivirla felizmente. Mm. Pero nadie tiene ese poder. Y no deja de estar bien que no lo tenga, ¿eh? De todas maneras, creo que a todos nos encanta que venga alguien con cara de carnero desgraciado a decirnos: ¡ay, Jorgito, me haces tan feliz! Y uno se lo cree, porque quiere creérselo, ¿no? Porque quiere tener ese poder, porque le gustaría ser dueño de ese poder. Sin embargo, es un arma de doble filo, ¿no? Obviamente, obviamente. Primero porque no es verdad, la verdad. No tienes ese poder, no lo puedes evocar cada vez que quieras. Y segundo, porque esta es la puerta del infierno. Por esa misma de puerta que se entra al creerle al otro cuando dice que yo soy el responsable de su felicidad, por esa misma puerta se entra al infierno de eres el responsable de que yo sea infeliz. Exacto. Eres el responsable de mi desgracia. Tú me has hecho infeliz. Y cuando tú dices, yo no tengo ese poder, el otro te va a decir, te creíste que tenías el poder de hacerme feliz. ¿Y ahora me vas a negar el poder de hacerme desgraciado? Vienen con... Son la otra cara de una misma moneda. A ver, lo que el doctor dice, para intentar explicarlo con términos más de tribuna, es... nos creemos fácilmente la gran mentira cuando alguien viene y te dice: mi amor, gracias por lo feliz que me haces. Ubicas. No, pues lo recibes bien. Lo recibes bien, claro. Dices, wow. Y te la crees. Estoy haciendo un buen trabajo. Estoy haciendo feliz. Alguien, le estoy haciendo feliz a mi pareja. Y no te creas esa mentira. No tienes ese poder. Nadie tiene ese poder. O eres feliz o no lo eres, pero es de cada uno. ¿Me entiendes? Uno lo trabaja por su felicidad. Tú eres responsable de ciertos estímulos positivos hacia tu pareja, y esos estímulos evidentemente despiertan en una persona feliz la felicidad que ya habita en esa persona. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Sí. A ver, yo puedo estimular a mi pareja, agarrarla, abrazarla, darle un beso. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dándole estímulos, y esos estímulos despiertan en mi pareja la felicidad que ya habita en ella. ¿Me entiendes? Entonces, ¿de qué soy responsable? De los estímulos que la hacen sentir feliz. De la ayudita. Pero no de la felicidad, porque mi pareja ya es feliz. Soy responsable de los estímulos que activan en mi pareja su felicidad que ya ella tiene. Porque si no... solo va a ser placebos momentáneos. Sí, o si no, tu relación simplemente se convierte en una dependencia, porque la otra persona no es que es feliz. Ella piensa que es feliz porque tú le haces feliz, y por eso dice: te necesito. Claro, y necesitar no es amar. Necesitar habla más de una dependencia que de amor. Yo quiero que me prefieras. Te necesito para que no se... la dependencia es: te necesito para no sentirme desgraciada, porque si tú te vas, yo seré una persona desgraciada. Mi mundo se me muere. Entonces, bueno, ¿de qué está hablando eso? De una dependencia, no es amor. Sí. Es una codependencia, una dependencia. Si tú te vas, yo voy a ser desgraciada. Y en algún punto es posible que sufras con la partida de alguien. Exacto. Siempre hay duelo. Pero más temprano que tarde te recuperas y dices: no, mira, yo soy una persona tranquila, me duele la partida de alguien, sí, es normal. Pero te vas a recuperar más rápido que tarde. Por eso es... No vas a sufrir. Ahora, las personas que no toleran el abandono son las personas más desgraciadas en sí mismas. ¿Cuántas desgraciadas? Porque se va lo único que les hacía felices. Claro. Fuerte. Claro, eso es durísimo, ¿no? Por eso trabajemos en nosotros. Exacto. Trabajemos en no depender de otras personas para nuestra felicidad. Trabaja en tu Trabajemos en eso. En tu plenitud personal. Por eso, no me vengas con la cagada de que Mi marido no me hace respetar con su madre. O sea, ¿quién carajo? Es algo que tienes que solucionar tú. Sí, sí, amiga. Te toca volverte responsable, ¿no? Ahora, más claro agua. Quisiera que escuchemos, por favor, esta vez sí, al doctor... Alfonso Ruiz. Alfonso Ruiz Soto, que habla un poquito de esto. De dos infelices no hacen una felicidad. Eso no existe. Escuchémoslo. No existen parejas felices. Existen personas felices que hacen pareja. Deja de buscar a alguien que te entienda. Primero entiéndete tú, porque si tú estás fracturado internamente, vas a pedir que te complete. Y eso no es amor, es dependencia disfrazada. Una pareja consciente no es perfecta, es real. Se escucha, se ajusta, se respeta. Y cuando las cosas se complican, porque se complican, no se abandonan, se reorganizan. Los cuentos de hadas no existen, son una fantasía. Lo real es compartir con alguien que te acompañe de verdad. ¿Quieres una relación duradera? Entonces sé alguien que no busca que lo salven, sino que elige con quién crecer desde la libertad. Cuida tu familia. Allí empieza la salud emocional de la sociedad. Si esto resuena contigo, sígueme y compartimos juntos. ¡Epa! ¡Qué fuerte! Ah, toma, carajo, ¿no ve? Toma. Eso fue directo al anticucho. Bueno, a la yugular. Sí. Entonces, en serio, amigos, amigas, basta del discursito. Él no me hace respetar, ella no me hace respetar. Está bien. Es un discurso de sometimiento. Claro. Dependo de él para que me respeten. ¡Dependo de él para que me respeten! Que él es el hombre de la casa. Y más de una estará diciendo: no, pues, Cornejo, no. Estamos hablando de su madre. Yo no puedo estar viendo hablar con su madre. Él tiene que hablar con su madre porque es su responsabilidad, es su mamá. Oye, ¿es su hijo? ¿Tú crees que es su padre? No es al revés. Estás hablando del hijo. Exacto. No es su padre para regañar a su madre. Ahora, ¿debería? No sé. Depende de él. Yo creo que sí, ¿eh? Pero tiene que inspirar a él. Exacto. Claro, no tiene que obligarlo. Si, o sea, no, le tiene que nacer a él. Si al cabrón, claro. Si al cabrón no le nace, claro. Y lo estoy llamando cabrón porque me entiende, porque sí, porque me parece que está exagerando. El tipo es mamitis mal, ¿no? O sea, porque aún portándose mal y criticón a su vieja, el tipo no es un ciego que no tiene la capacidad de más allá del amor que siente por la mamá, rayarle la cancha. Es cierto eso. De hecho, me pasó. De hecho, claro. O sea, pero ¿qué me hablas de ti? Tú me estás pintando a una inválida emocional que quiere que su marido pelee sus batallas. Y luego hablamos de empoderamiento femenino. Anda, caga. Sí, yo creo que tienes que tomar las riendas, porque qué distinto se escucha cuando dices: che, mamá, parale un poco, ¿no? O que alguien te diga: ya, defendeme, hazme dar mi lugar, ya. Ya, claro. Mami, déjale de molestar. ¿Estás satisfecha? Es que eso le tiene que inspirar. Y eso, claro. Y eso debe ser más doloroso aún. No, claro. Mira qué maduro sería lo siguiente. Creo yo, no sé, es debatible lo que les voy a describir. ¿No? Decirle: doña Zenaida. Zenaida, mira, ¿de dónde? Doña Zenaida. De mi tía Zenaida, bien de suegra, ¿no? Doña Zenaida. Potosina es. Potosina, doña Zenaida. Jodida. Jodida. Me acordé de mi tía Zenaida. Saludos a mi tía Zenaida. ¿Existe la tía Zenaida? Claro, existía, no sé, ya no está mi tía Zenaida. Bueno, entonces ponte, pero yo me hago cargo de las cosas. Señora Zenaida, ¿cómo le va? Vengo a hablar un par de palabritas con usted. Bueno, pues entra. ¿No ves? La clásica vieja de mierda. Ay, sí, sentate. No en mi sillón. Sentate. Dime. Mierda, vieja porquería. Bueno, decirle. Vaya, sea la mierda. No. Vengo a decirle que me he sentido bastante dolida por las críticas que ha vertido sobre la limpieza o el orden de mi casa. Entiendo que usted quiere lo mejor para su hijo. Lo único que quiero decirle, y se lo voy a decir solamente una vez, es que el cómo llevo las cosas en mi hogar, mal o bien, es mi problema. No. Depende de mí. Y si algo tiene que decir al respecto mi esposo, que casualmente es su hijo, me lo dirá él. Sin embargo, yo realmente agradezco la sugerencia porque yo sospecho que usted quiere lo mejor para su hijo. Y somos dos ya en eso. Yo también quiero lo mejor para su hijo, para mi esposo. Quizás de distintas maneras, pero ambos queremos lo mismo. Y doña Zenaida. Doña Zenaida. Me parece que me faltó el respeto al hacer esas críticas. Yo le disculpo si en algún, me disculpo si en algún momento también lo hice. Solamente quería decirle eso. Buenas tardes. Ubicas. Pero no sé, palabras más, palabras menos, lo que quieras. Pero ¿sabes qué? Dice ir no. Y poner la cara tú como adulta que eres. Ponle cara a tu problema. ¿Me entiendes? ¿Para qué triangulas con tu tu marido, que es su hijo? Sí, ¿sabes cómo se va a poner? Porque muchas veces, hasta incluso en esto, el peligro está en que se distorsionan las cosas. Claro, ya ni siquiera lo enfoca quizá de la forma que tú lo quieres enfocar. Ella seguramente y creas te ha dicho peor. Que me digas, ¿no ve? ¿No? Ay, yo no sabía que te he criado pollerudo. No. Ay, no, eso va a su tita. Claro, su tita. Claro. Ella te ha encargado, ¿no ve? Que vengas a decirme eso. Porque vos no eres así, papito. Yo calla revesudo. Yeah. Así no te he criado, mierda. Además, vos no eres así, papito. Ella te está haciendo cambiar. No sé, yo calla. Ella te está cambiando. Te está cambiando. No eres así. Vos no eres así. Yo te crío, yo conozco. Bueno. Yo te conozco, hijo. ¿Tú sabes? Y esto empeora la situación empeora. Muchas veces. No, carajo, ponle cara al tema. Ten la valentía, deja de ser cobarde. Y si después de eso las cosas no funcionan o la señora hasta con mentiras va, ay, así pones me ha dicho, el alejamiento, claro, pon geografía de por medio. Sí, claro. Sí. Pon geografía de por medio. Distancias. Pero hay algo que no le puedes prohibir a tu marido, por más marido que sea, no puedes prohibirle que sea su hijo. Claro. O verla a su madre. Eso es inevitable. Prohibirle que vea a su madre. Uh-huh. No pues. ¿Verdad? No. Entonces, para todas las discurseadoritas, ahí calabaza, de... calabaza. No me haces respetar con tu madre. Una más. Basta de inválidas emocionales. ¿Cómo puede ser posible? Aún reconociendo que la vieja potencialmente es una cabrona. Claro. Pero más allá de todo eso, o sea, yo también que tengo así mi mamá, pero claro, que no es tan extremo, o sea, mi mamá sí me deja, o sea, es más, mi sex se lleva mejor con mi mamá. Qué lindo. Entonces, yo creo que al hijo tiene que inspirarle, no tiene que obligarle a que vaya y él diga por a petición tuya, sino el hijo ver esas circunstancias de incomodidad hacia tu pareja, esos comentarios que le está dañando a tu pareja. Entonces poner un límite, decir, mamá, por favor, yo sé, o sea, yo tengo mi hogar, tengo nuestras reglas, y te pediría que por favor no lances esos tipos de comentarios hirientes hacia mi pareja, porque nos lastimas. O sea, yo sé, eres mi mamá, me criaste y te lo agradezco, pero esas palabras tienen que nacerle al hijo. Porque si no le van a hacer al hijo, obviamente la mamá siempre va a ser la santa. No, tú le estás faltando el respeto, tú le estás mirando. O sea, y ahí va a haber la discusión y esta pareja no va a avanzar hacia adelante porque van a tener dos puntos de diferencia. Hay un truco muy usado por este tipo de inválidos e inválidas emocionales. ¿Sabes cuál es el truco? Claro. ¿Sabes qué, Jorge? Anda tú, porque si no yo voy a ser muy ruda con tu mamá. Así que vos mejor habla. No quiero faltarle. Respeto, así que por favor tú anda, dile que no se meta conmigo. No, ya te dije. El truco, ese bien viejo. Ese chantaje. Es un chantaje viejo. Claro, que en realidad esconde una cobarde. Claro. Que no tiene los pantalones o la falda bien puesta. Para ir y plantar rostro. Su y enfrentar ese problema que tiene. Claro. Y se escuda en eso. Yo, ¿sabes qué? No quiero faltarle respeto a tu mamá. Así que vos anda, Jorge. Sí. Luego me va a estar diciendo cosas. Anda, cagao. Oye, pero eso para eso sería bueno, por lo menos conocerlos un tantito, digo, porque uno diría, ¿sabes qué? Yo no me veo con mi novio que todo el tiempo esté dependiendo de su mamá, ¿no? ¿Eh? Entonces, ya desde una red flag. Ahora, si el tipo es así de mamitis jodida, la defiende a capa y espada, en todas las caras que se llaman su mamá y tal. Esa relación no va a avanzar. No va a avanzar. Y evidentemente tú tienes que tomar decisiones, pues. Sí. Claro. Y yo que tuve porque una ya le puso ahora. Ultimátum, claro. O sea, le dijo. No, o sea, que le diga que sea la última vez que me traes así, claro, a mi, que me hables si no, así yo te de termino. Mi madre. O si no, te dejo. O sea, ahí también ya quiere mandarle y tener a una sumisa. Para mí, eso ya sentencia la relación. El hecho que te haya dicho, no, te sentenció. Para mí es el relación. Sí, esa forma en que te... Esa forma de... ¿Qué soy yo? Pues su hija, su esclava. A mí me va a venir a condicionar lo que puedas hacer. Pero depende, claro. Pero dependerá también qué le dijo y cómo le dijo también ella. ¿Qué has dicho? Para canta madre. Claro. ¿Qué has dicho? O sea, que sí te devela, que sí te devela también un tipo, digamos, de temperamento en él y una ¿cómo te puedo decir? Una tendencia al chantaje emocional en él, sí, pero como decían, también hay que ver cómo le propusiste, qué le dijiste, cuál es la forma, cómo hablaste de una persona, ¿no? No sé si de su mamá, porque creo que cualquier persona mayor merece siempre un tema también de respeto de referirte a la persona. Hay también de las clásicas, que mi madre decía, las clásicas motolas, motolos. ¿Qué son ¿qué esas? Significa eso? Motola, motolo, en el sur quiere decir matans callans. Mosquita muertas, así motola, claro. Motolo. Las ovejitas. A esa motola esta, motolo este, decía mi madre. Porque hay también de esos, ¿no es cierto? Que tienen boquita para ti. Pero sí, para claro. ¿Sabes qué? Yo le voy a mandar al carajo a tu madre y vas a ver y lo va a faltar el respeto. Mejor andamos, Jorge. Andamos. Dile todo porque yo le voy a faltar. No quiero faltar el respeto a tu madre. Solamente por la producción. Te carajo, solamente conmigo. Pobre Jorge. Y cuando viene la suegra. Y cuando. Y Jorge le dice: pero diles, acá está, ha llegado. ¿Me entiendes? Y entra la doña. Doña Zenaidita. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doña Zenaidita? Una cosita. Quería hablar con usted. ¿Dónde está la paradora? ¿Dónde está la boquita de metralleta? ¿Dónde está la ametralladora? Hay también de esas, ¿no? Hay también de esas. Sí. Hay también esas. Dice la vieja de mierda. Sí. Dice que querías hablar conmigo. ¿Qué cositas? Sí, pues, qué Zenaidita. Se lo haré matecito antes, doña Zenaidita. Aquí siéntese, ¿Y dónde estás la bravucona? Claro. ¿Dónde está la ametralladora? Ay, o el bravucón, ¿no? O sea, sí, claro, el otro lado también. Claro, me vas a llamar a ese viejo. Le vas a llamar a ese tu padre, carajo. Lo vas a hacer en su cara, que es un borracho de mierda. Entre el señor Tiski, ¿quieres hablar conmigo? Sí, señor. He comprado un vinito. Don Artemio, ¿cómo está? ¡Don Artemio! Escuchen esto de las madres solteras. Escuchen esto. En esta situación de las madres solteras que tienen ese amor exacerbado. En una situación más de lo común de lo que se cree, aunque suele ser un tema tabú, dice, en el caso de una madre soltera, los celos hacia sus hijos suelen estar profundamente ligados a la intensidad de un vínculo único se forma al criar sola con carencias emocionales a sus hijos, ¿no? Al no tener pareja, el hijo suele convertirse en la principal fuente de compañía y afecto. La idea de que el hijo crezca o priorice a alguien más no es Exacto, porque sienten que están perdiendo algo tan importante de su red de apoyo. Si mi hijo no está, me muero. Entonces, algunas madres pueden sentir hasta envidia de las oportunidades de juventud y logros de sus hijos, especialmente si sienten que ellas sacrificaron su vida por sus propios sueños, por la crianza precisamente de sus hijos. Ay, no. En estos casos donde la madre tiene rasgos narcisistas, puede ver a su propia hija, por ejemplo, como una amenaza de protagonismo, si es que acaso es una hija, pero si tiene un hijo, es impensable creer que puede llegar la vida de su pareja a tratar de ocupar ese lugar, ¿no? Es frecuente que la madre sienta que la nuera o el yerno le están robando el afecto o el rol de cuidadora principal de ese ser. Jodido. Mira lo que pasa estás, ¿no? Y yo creo que por eso te digo, tiene que ver con construirte, chicos. Les hablo, por ejemplo, desde mi experiencia con mi hijo. ¡Epa! Y saber que tu hijo sabe, digamos, determinar los tiempos, no tendría por qué dolerte, ¿no? Por ejemplo, mi hijo sabe, o sea, no hay aquí, digamos, aunque yo te apuesto le dijera, no, ¿sabes qué? Es que yo quiero ir a comer y me prometiste que ibas a llegar. Porque pasa también que hay las mamás, ¿no ves? Chantajistas. Hay las mamás chantajistas emocionales con los hijos también, ¿no? Ay, es que yo había esperado hasta este fin de semana siempre porque me había antojado ir a comer, digamos, sushi. Yo pienso que cuando definitivamente tú has sabido criar, educar a tu hijo con la personalidad, ¿no? Y no tener el miedo y la confianza de decirte las cosas, es responsabilidad nuestra también. Por eso lo que decía el Diego es muy importante, ¿no? En el tema de la crianza, entonces, el que que tu hijo tenga esa personalidad, ¿no es cierto?, de definir bien sus tiempos, de no ser de que se lleva tus chantajes, o de no te, yo creo que tiene que ver también con eso, con cómo tú has formado a ese ser humano. Gracias. 10:00 a.m. con 34 minutos.